en Argentina. Un joven testigo de Jehová se suicida tras ser hostigado por su congregación. Fuente: Misiones Online. Un joven de 28 años apareció sin vida en su departamento de la localidad de Puerto Rico, provincia de Misiones, Argentina, y todo apunta a que se trató de un suicidio. Familiares de la víctima aseguran que el muchacho padecía una persecución por parte de los testigos de Jehová, culto del cual participaba pero del que luego decidió apartarse. Lo leemos en Misiones Online. El 19 de enero, pasada la medianoche, una comisión policial se dirigió hasta la vivienda de Federico Gómez, ya que desde hacía algunos días no respondía a mensajes ni daba señales de vida. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el departamento se encontraba cerrado con llave desde el interior y que, al llamar al celular de Federico, se oía el teléfono sonar desde el interior del inmueble. Por ello, y con orden de un juez, derribaron la puerta e inmediatamente encontraron al joven sin vida. Posteriormente, el cuerpo fue sometido a una autopsia, la cual tendrá sus resultados dentro de aproximadamente un mes, y luego entregado a la familia para su entierro. Para los investigadores casi no caben dudas de que el joven murió por mano propia. Sin embargo, después de la muerte, familiares del joven comenzaron a apuntar a un culto religioso como responsables en alguna medida de su muerte, ya que aseguran que lo sometían a presiones y hostigamiento con el fin de que Federico volviera a formar parte de la congregación de la cual se había alejado. Eso fue lo que manifestó Jorge, cuñado de Federico. Sospechamos que él estaba muy presionado, pero no podemos saber lo que pasaba por su mente. Pero hay grandes indicios de que él estaba muy presionado. Además, Jorge publicó en su Facebook una carta a través de la cual los testigos de Jehová habían citado a Federico a una audiencia judicial programada para el pasado 12 de diciembre en el Salón del Reino, con el fin de tratar su conducta descarada. Según los familiares, esa conducta descarada de la cual habla la carta se refiere al estilo de vida que llevaba el joven, contraria a la esperada por la secta. La víctima se había alejado del grupo, razón por la cual comenzó esa persecución hacia el joven. Ellos son unos cínicos, le echaron de la casa, le dijeron que no lo consideraban más su hijo y ayer lo lloraban en el cementerio. Te da bronca, le llevaron a esa situación extrema y fueron a llorarlo, sus padres, hermanos y el culto, señaló el cuñado de la víctima en diálogo con Misiones Online. Es una terrible caradurez lo que hicieron. Tienen una falta de capacidad de idoneidad tremenda, afirmó el cuñado. Además, agregó, nosotros lo notábamos bien. Si no, hubiéramos hecho algo más. Pero él no demostraba en ningún momento su estado depresivo. Al ser consultado sobre qué esperan de esta situación, el entrevistado contestó, hacer justicia para saber si existen responsables de su muerte. Secuestraron su teléfono y ahí había muchísima información. Que esta experiencia ayude a que jóvenes no caigan en esta secta. Cuidado. ¿Tú qué opinas?